Shots to fool me around. You can give me anything. You've got big sack of potatoes and worth a lot. No. Grab me this set of sand. Stolen from a cuckoo's nest. Give me anything you've got. Ain't got no money in my bank account. And I'm really. Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho, desde la onda de Caño Roto. Otro fuerte aplauso porque tenemos aquí un montón de gente con sus orejas puestas y sus ojitos mirándonos. ¡Un aplauso fuerte! Bueno, pues aquí estamos en la onda de Caño Roto, hoy en un sitio muy especial. Yo soy Ana, la voz que escuchas, en un sitio muy especial porque estamos en el eventazo más grande del año de la Asociación Masi y tengo el placer de compartir esta mesa con Carmen. Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Carol, que está en el otro extremo de la mesa. ¿Qué tal estás? Buenos días por la tarde, Ana. Buenos días. Aquí, muy feliz de estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues desde aquí hoy estamos celebrando un eventazo que es la Feria de Otoño de Masi, que es un evento que se hace todos los años, ¿verdad? Y no sé si queréis contar algo sobre esto. Pues nada, Ana, llevamos aquí desde las 11 de la mañana haciendo un montón de actividades, pasándonoslo genial, ha pasado un montón de gente, sigue llegando más gente, así que nada, a disfrutar el día, la tarde y la mañana. ¿Y tú, Carol, quieres contar algo, comentar cómo va hasta ahora el día? Estoy pletórica, la verdad. Acabamos de comer muchísimo, entonces ahora mismo no articulo bien las palabras. No articula bien. Bueno, hemos comido un montón de cosas que han traído diferentes familias pues que participan en Masi habitualmente de muchos países, qué suerte. Y bueno, pues hemos podido disfrutar de un montón de actividades, como decimos, que luego vamos a contar, porque ahora acontece otra cosa mucho más importante que nos va a contar. Vamos a tener la suerte, la maravillosa suerte de que nos lo cuente nuestra compi Clara. Muy buenos días, Clara. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Un segundo. Pues Clara está desmicrofonada. No sé por qué. ¿Y por qué es? Ah, porque es ese, claro. Vale. Buenas tardes, equipo. Muy buenas tardes. Ahora sí que se te oye Clara. Badum. Claramente esto está siendo complicado. ¡Hola a toda la familia! ¡Hola! Pues bueno, va muy bien el día, ¿no? Yo creo que nos lo estamos pasando genial. Vamos a sí. Continuar porque tenemos algo súper esperado. Sobre todo para la gente que ha estado maquinándolo desde hace tantos años. Y tenemos muchas ganas de demostrárselo a nuestras mamis, papis, tíos, tías, hermanos y hermanas. Y abuelas. Cuéntanos. ¿Y de qué se trata, Clara? Bueno, os voy a contar qué es lo que vais a ver ahora en un ratito. Bueno, yo os lo voy a introducir y lo van a contar Hayat, Sofía y Carla, que las tengo aquí conmigo, participantes de la Asociación Masi. Desde hace casi tres años, Masi, junto con todos los chavales y chavalas de la asociación, desde los 5 hasta los 18 años, han hecho un proceso de investigación sobre el barrio. ¿Qué les gustaba del barrio? ¿Qué nos les gustaba? Y claro, esto ha llevado bastante tiempo, porque lo primero que teníamos que hacer era identificar qué era nuestro barrio, ¿no? Porque había muchos chavales que no sabían en qué barrio vivían. Se sabían el metro que había cerca, pero eso no es saber en qué barrio vives, ¿no? Y una vez que identificamos el barrio, estuvimos viendo cosillas que nos gustaban y las que no tanto, ¿no? Y esto ha sido como un tiempo muy largo porque ha habido mucha diversidad de opiniones, mucha gente que quería opinar y se ha tenido en cuenta todas esas opiniones sobre varios temas que, bueno, que nos han preocupado desde la asociación y que se han hablado durante este proceso de investigación. que básicamente han sido por la seguridad del barrio, la venta de drogas, la basura que tenemos por las calles, qué tal está la educación en los institutos y los coles. Ahí han salido bastantes temas. Entonces, después de ahí un gran tiempo, la infancia y juventud de Masi decidió que se querían centrar en el tema de la limpieza del barrio. Porque claro, si al final nuestro sitio también es inseguro y también hay venta de otras cosas, pues el barrio está aún más sucio, ¿no? Entonces vimos que podía ser un gran temazo y desde el que teníamos que hacer algo. Y mis compis os van a contar qué es lo que hicimos. Bueno, pues... ¿Por dónde empiezo? Porque ha habido muchas cosas. Pues como ha dicho Clara, hemos empezado por saber cuál era nuestro barrio y nos enteramos de que había muchas... ¿Cómo digo? Mucha basura. Suciedad, drogas, etc. Bueno, entonces, pues... por grupos fuimos... Claro, para poder mostrarle al barrio todo esto que habíamos hecho y que nos habíamos dado cuenta de que teníamos que hacer algo sobre la limpieza, ¿qué es lo que decidimos hacer al final? Que de hecho lo hemos hecho durante la primavera de este año. Pues un vídeo, un corto. O sea, hicimos un vídeo entre todos y demostramos que era lo que había en nuestro barrio y lo que queríamos cambiar. Y Sofía, ¿cómo hicisteis ese vídeo? Pues lo hicimos por comisiones, si no me equivoco, esa es la palabra. ¿Sí? Había dirección, guión. ¿Qué más había? Interpretación. Producción, interpretación, ¿qué más? ¿Y tú, Sofía, en cuál estuviste? Yo en dirección, y joder, estoy en muchas. Vale. ¿Tú qué hiciste en dirección, Sofía? Yo, pues, ayudé a grabar. Daba cuando las escenas y todo eso, con un cartelito. Y la verdad, lo pasamos muy bien. Y, pues, salió bien. Genial, Sofía. ¿Y tú, Hayat, en qué comisiones estuviste? Empieza por la primera, si quieres, y luego vas desarrollando. Guión. ¿Qué hiciste en guión? Pues planear un poco de cómo iba a tratar el corto. Vale, genial. ¿Y en qué otras comisiones estuviste? Interpretación. ¿Y actuaste? No, porque a último momento tuvimos una campaña de 3 días y me hice un esguince. Vaya, te echamos mucho de menos en la grabación, Hayat. Vale, y por otro lado, Carla. Yo estuve en cámara y producción. ¿Y qué funciones tenías tú en la comisión de cámara y producción? En producción, pues ayudaba con las redes sociales y en cámara, pues ayudaba a grabar. Genial, lo que, chicas. Lo que viene siendo equipo técnico y comunicación, ¿verdad? Perfecto. ¿Lo has disfrutado? Sí. ¿Lo habéis disfrutado todas? Sí. ¿Tenéis ganas de que lo enseñemos? Sí. Vale, pues vamos a verlo. Qué bien ser el mundo, qué bien ser el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se ve el mundo sin basura. Qué bien se Qué bien se ve el mundo sin basura. Bravo, bravo, bravo. Bueno, pues continuamos en esta emisión de La Onda. Vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a hacer muchas cosas, pero también radio, que tenemos a Rabia por ahí que nos estaba hablando. Hola, buenas tardes. Bueno, pues acabamos de visionar este corto de la IAP. ¿Cómo os habéis quedado, compañeras? Pues con ganas de volver a verlo y que lo vea mucha más gente. No voy a bailar de momento. Vengo a preguntaros, a ver si alguien quiere comentar algo del corto, de qué le ha parecido. Tenemos aquí un simpático micrófono que podemos ir pasando por vuestras magníficas voces para que nos contéis qué os ha parecido, qué pensáis, qué mensaje os ha llegado. Todos a la vendo, por favor, que solo hay tres micros. Y además aprovecho a decir que van a seguir las actividades de la tarde de hoy, ¿vale? Y que podéis salir afuera, que vais a encontrar aún más cosas por ahí. Va a haber un concurso, una gincana de concursos de la tele que nos han preparado nuestras compañeras maravillosamente. Así que nada, también os invitamos a hacer el resto de actividades que quedan por el día. Además del concurso, va a haber esgrima en el corredor de aquí al lado. También os animamos a participar porque viene gente muy formada del Club de Esgrima de Gallur. Y exacto, que tiene becas y vais a poder disfrutar de este magnífico deporte. Que el otro día aprovecho para recordaros que fueron las campeonas de esgrima a la revuelta a patrocinar nuestra querida Masi y nuestra camiseta. Y también deciros que tenemos un torneito de mus ahí al final en la última sala, en la naranja, o otro tipo de juegos de mesa para quien pueda estar interesada. Y ahora, sin más dilación, volvemos al pequeño coloquio sobre el corto. Pueden ser aportaciones así como muy rápidas, breves. ¿Qué ha sido? ¿Qué por aquí ¿qué te creo, ha llegado Carolina, que tenemos una voluntaria tenemos una que se muere por hablar del corto? Creo que tenemos una voluntaria, porque creo que tenemos... Vamos a explicar vamos un poco lo que está pasando silencio, aquí. Porfa. Y es que tenemos, por un lado... a Betuel y por otro lado a Valentina. Y Valentina ahora mismo quiere contarnos un poco cómo fue el proceso del corto de la IAP. Así que vamos a dejar hablar a Valentina, a la hermana de Betuel exactamente, para que nos cuente un poco cómo vivió ella el proceso del corto. Costó hacerlo. Vale, ¿qué es lo que más te costó hacer? Costó hacerlo. Y que también nos guste. Uh-huh. Tú estuviste en una comisión, ¿verdad? ¿En cuál estuviste, Valentina? En el del fútbol. Estuviste grabando lo de fútbol, uh-huh. Pero luego además para crear el vídeo estuviste en una de las comisiones. En guión. Vale, ¿y qué hicisteis en esa comisión de guión? Hablar de lo que íbamos a hacer y qué íbamos a planear. Vale, y yo me acuerdo de una de las ideas que diste en la comisión de guión, que era de un dibujo animado, ¿puede ser? ¿Te acuerdas? Sí. Lo que estábamos pensando en hacer era como un dibujo recreando la basura. Vale. Y al final, ¿qué quisisteis contar vosotros con el corto? En el guión final, en la historia final... ¿Qué es lo que queríais decir? ¿Para qué hemos hecho este corto? Para que no haya... que recojan la basura y no haya basura. Vale, genial, Valentina. Adiós, Valentina. Vale, y ahora vamos a hablar con nuestro querido compañero y participante de la asociación, que ahora mismo colabora... bueno, está haciendo sus prácticas con nosotros y quiere compartir algo. Hola, Olexi, buenas tardes. Buenas, ¿se me escucha? Se te escucha perfectamente, Olexi. Yo quería compartir algo que, bueno, yo he visto ya el corto con los chicos del grupo 2 uh-huh. y lo acabo de ver de nuevo y la verdad mi opinión es que ha sido un corto en el cual se ha explicado muy breve la situación del barrio, se ha explicado los problemas que hay actualmente y espero que este vídeo pueda llegar a que la gente tenga como un... como una concienciación para que así el barrio mejore. Genial, Olexi. Nosotros también lo esperamos. Muchísimas gracias por compartir esto. Gracias. Y luego creo que vamos a tener un espacio de micro abierto para que todo el mundo que quiera contar algo de la feria pueda compartir su experiencia. Y ahora vamos a seguir con nuestra programación del programa de hoy. Pero antes... Es el momento especial para nuestra querida participante de la asociación que se llama Katy. ¿Dónde está Katy? ¡Katy! Hola, tenemos Katy. Algo que decirte entre todos. Y dice así, tendremos por alguna razón... Están preparando, tenemos unos pequeños... Quizás podemos primero de todo, Katy. Podemos Katy. Conocer un poco Ven, cuéntanos un poco. Hola Katy. Katy. Hola. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? 13. ¿Y puede ser que sean recién cumplidos? Recién cumplidos. ¿Cuándo los cumpliste? El 21 de noviembre. Vamos, que hace nada que ha cumplido Katy sus 13 años. Entonces, vamos a necesitar una pequeña ayuda de las luces. Y nos apagáis por ahí las luces, por favor. Y estamos preparadas para entre todas. Alexis, por favor, entonar esa canción que todas nos sabemos bastante bien para celebrar el cumpleaños de Katy. Y dice así. ¡Que se oiga! Todos cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, Katy! ¡Feliz cumple, Katy! ¡Feliz cumple! ¡Muchas, muchas felicidades! ¡Hola! Thank you. Aquí seguimos en la onda de Caño Roto en este programa especial de la Feria de Otoño de Masi. Y nada, seguimos aquí pues con un montón de gente alrededor. Y ahora dentro de poquito, cuidado Carmen, por favor, dentro de muy poquito va a venir unas personas que nos van a enseñar los secretos del esgrima. Están a punto de llegar, no sé si habrán llegado todavía, creo que no. Yo de momento no he escuchado ninguna espada por ahí sonar, así que creo que no. Pero antes de empezar con el taller de esgrima, tenemos aquí a tres personas que quieren compartir con nosotras cómo han estado esta mañana en las actividades de Masi. Pero antes de eso, Carmen, vamos a recordar que estamos en la onda de Caño Roto y que si nos quieres escuchar, que estamos ahora mismo en directo, en riguroso directo, nos puedes escuchar en laonda.cc, ¿vale? En www.laonda.cc. Esa es nuestra página para poder escucharnos. Ahora, continuamos con los resúmenes de las actividades de esta mañana. Exactamente, Ana. Primero tenemos aquí a Salma. Hola, Salma. Hola. Buenas tardes, Salma. Buenas tardes. Esta mañana había un montón de actividades por aquí, ¿verdad? ¿Nos puedes contar una de las que has hecho? Hemos hecho tiro con arco. ¡Hala, qué chulo! ¿Y quién ha venido? ¿Sabéis quién ha venido a darnos el taller de tiro con arco? ¿Sabéis cómo se llamaban? No. Pues eran los chicos de Factoría del Royal, del Rol. Eso se es. Me ha enrolado la lengua. De la asociación de vecinos de la avenida de la Fraternidad de los Carmen. Exactamente, han venido esta mañana con nosotros a compartir un taller de tiro con arco. ¿Y qué habéis hecho en ese tiro con arco, Salma? Hemos mejorado las habilidades de tiro con arco. ¿Habías tirado con arco antes? No. Ah, entonces las has mejorado muchísimo, de 0 a 100, ¿no? Sí. ¿Has tirado muchas flechas? Sí. Bueno, ¿cuántas? Es que, 10. Yo tengo que decir que he sido testiga de cómo Salma tiraba muchas flechas, muchas, sin parar. O sea, que ha podido evolucionar de 0 a 100, le ha dado tiempo. Increíble. Lo ha hecho tan bien, de verdad, ¿eh? Yo estaba alucinando. Yo creo, había una cortina al fondo y yo creo que la ha traspasado con las flechas, ha traspasado la valla, ha traspasado el edificio que había después, ha traspasado un montón de cosas. ¿Has dado a alguien, Salma? No. Menos mal. Todo con paz. Pacífico, todo. Te espacio seguro. Más sí, tu espacio de confianza. ¿Te gustaría poder volver a tirar con arco? Sí. Pues tendríamos que hablar con la gente de Factoría del Rol para que vengan a hacernos otro super taller, ¿no? Y que sigas mejorando esas habilidades. Uh-huh. Uh-huh. Vale, genial. Pues muchas gracias, Salma. Ahora vamos a hablar de un pequeño aviso antes de nada. Para la gente que quiera salir afuera, recordamos que esta puerta no se puede utilizar porque están haciendo un taller de tape art, ¿vale? Así que tenemos que salir hacia allá. Y esto sale también en la radio porque así somos, multitasking. Hombre, es una forma también de hacer ver a la gente que está en casa la realidad de que se está viviendo aquí constantemente una actividad y otra actividad y otra actividad. No sabemos ni a dónde ir. Damos paso ahora a Victoria. Cuéntanos, Victoria, ¿tú qué has estado haciendo esta mañana? Yo he estado haciendo también tiro con arco. ¡Oh! También taller de flores. ¿Y ese taller de flores en qué consiste? Consistía en hacer unas flores de papel que a mí me han costado un poco. Uh-huh. ¿Y sabes para qué esas flores de papel son para algo? No me han dicho nada. No lo sé. Pues tendremos que seguir investigando durante la tarde para qué son esas flores de papel. ¿Dónde acabarán? Yo pienso que son para decorar. ¿Para decorar, piensas? Bueno, pues tendremos que ver si esa teoría es cierta o no. O estamos equivocadas. Pero yo también pienso que es para decorar, Victoria, la verdad. ¿Alguna otra cosita que quieras decir sobre la mañana de hoy? Sí, que he estado también con rugby. Oh, tenemos aquí una persona que por alusiones puede hablar de rugby, pero antes creo que vamos a hacer un paréntesis. Un pequeño paréntesis, porque es que además está aquí Kiana también, que ha disfrutado de otra de las actividades más maravillosas de hoy, que ha sido chapas. Chapea tu chapa. ¡Ay! Kiana, ¿qué habéis hecho? Que nos tienes que contar quién ha venido a hacer chapas. Ajá. ¿Qué asociación nos ha traído aquí? Una máquina de hacer chapas para que os coloreéis. ¿Qué habéis hecho? Cuéntanos, ¿qué chapas has hecho? Pues he estado haciendo tres chapas máximo. ¿Tres chapas máximo podíais hacer? Sí, ¿y cómo se hacían esas chapas? O sea, primero también teníamos imprimidas y pues primero teníamos que poner una cosita, después explicarlas y pues ya estaban hechas. Y estaban imprimidas y había algunas que no. Y tendríamos que dibujar. Vale, entonces había chapas que estaban diseñadas y otras que hacíais vosotras. Sí. ¿Y tú has dibujado alguna? Sí. A ver, ¿me las enseñas? Tengo una para mí. Tiene otras tres para mi papá y mi mamá. Anda. A ver, Kiana, acércate un poco al micro para que se te oiga bien. Cuéntanos cómo es una de ellas. Elige una y nos cuentas lo bonita que lo has hecho. Para mi papá he hecho la bandera de Ecuador con un corazón de arcoíris y su nombre. ¡Ay, qué bonito! ¿Y para tu mamá? Cuéntanoslo. Mi mamá le he hecho una flor. ¿Una flor de qué color? De morado. ¡Qué bonito! ¿Le gusta el morado? Sí. ¡Qué bien! ¿Y para ti? ¿Qué te has hecho? Me he hecho un atardecer en la playa. ¡Oh! ¡Qué precioso! Me encanta. Me lo ha enseñado a mí antes Kiana cuando lo estaba haciendo y he dicho, madre mía, me dan ganas de bañarme en esa chapa. Fíjate, ahí tomarme un bañito. Yo quería decir que este taller nos lo ha ofrecido la Asociación de Vecinos Los Cármenes y tengo un audio que nos han dejado. ¿Lo puedo poner? Por favor, queremos escucharles. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno, que han venido aquí desde la Fraternidad de los Cármenes varias personas a hacernos un súper taller de chapas. Muy buenos días, tengo aquí al lado a Pepi. Hola, Pepi. Hola, buenos días. Hola, Isa, ¿qué hola, tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y hola, Valverde. Hola, solo un apunte, Pepi ha venido a hacerse chapas, no a hacer chapas. No, hombre, no. Solo me he hecho... No, estaba hecha. No me la a mí Pepi me ha hecho una chapa muy bonita. Y con un perrito que está, la tengo aquí dibujada. ¿Qué tal? Un recuerdo mío. ¿Qué tal está yendo este taller? Contadme, han pasado por aquí muchos... Muchos niños. Muchos niños, muchas niñas. De todo. Haciendo, ¿se lo han pasado bien haciéndose chapas? ¿Se lo están pasando bien? Sí, sí. Alguno de ellos va a ir con más peso del que venía, de todas las chapas que se ha hecho. Se va a quedar, como haya un imán por ahí, se van a quedar pegados. Oye, vosotras y vosotros que estáis ahí pintando chapas, ¿qué tal? Bien. ¿Os gusta hacer chapitas? Sí. ¿Habíais hecho antes? No. ¿Nunca? No. Es la primera vez. Sí. Qué guay. Os mola esto, ¿no? Yo si nunca he hecho chapas. ¿Nunca las habías hecho? ¿Y estáis haciendo vuestras propias chapas? ¿Las estáis creando? Sí. ¿Qué vais a hacer ahí? A ver, contadme. ¿Tú qué has hecho? A ver, ¿qué es eso? Una chapa con una cara feliz. ¿Con una cara feliz? Ay, ¿por qué Dios, te lo estás bien. Pasando bien? ¡Ay, qué bien! ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer, Bubo? Un hueso. ¿Un hueso? Bueno, maravilla. ¿Y vosotros ahí qué vais a hacer? ¿Queréis contarlo? Yo estoy haciendo como que se ha caído líquido. ¿Un qué? ¿Que no te oímos? Líquido. ¿Un líquido? ¿Líquido? Sí, pero de colores es muy bonita, ¿eh? ¿Y qué más? ¿Qué más hay por ahí? ¿Alguien más quiere contarnos? ¿Qué hace? ¿Os gusta como para dedicaros cuando seáis mayores a esto? ¿Para trabajar de esto? ¡Mami! ¿Sí? ¡Las tijeras! A mí me gustaría... ¡No, mira las tijeras! ¿A ti te gusta? Sí, hombre. Yo trabajo un poco de esto porque doy la chapa habitualmente, pero en la radio. Ay, yo en mi trabajo, yo me paso igual que a ti. Tú también, ¿no? Da sí, mucho la chapa. Da mucho la chapa, sí. Bueno, pues nada, desde Masi agradecemos muchísimo a la Fraternidad de los Cármenes que hayan venido aquí a ayudarnos con este taller que, bueno, que han pasado un montón de niños y niñas. Todo el mundo tiene chapas aquí ya. Ya todo el mundo cuando llega a casa... Sí. Pues con sus chapitas. Como un general coreano se van a ir. ¡Madre mía! Muchas gracias, de verdad. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Pues ahí teníamos a los increíbles, las increíbles personas que han venido asociadas de la Asociación de la Fraternidad de los Cármenes. Y bueno, pues entre esas personas que estaban haciendo chapas estaba Kiana, como estábamos contando. Que una cosilla se me ha olvidado a mí, y también el barrio más joven. Es verdad, el barrio más joven, que una de las actividades que ya hemos estado comentando la han organizado ellos. Eso es. Estaría genial que uno de los representantes del barrio más joven que tenemos justo aquí al lado nos cuente un poco en qué consistían esas flores que ya nos ha dicho Victoria que estabais haciendo fuera. Y bueno, ¿cómo habéis decidido hacer esto? Espera, ¿y un qué momento. Es el barrio más joven? Un momento, por favor, porque estoy... No. Terriblemente emocionada porque Julius iba a hablar en la radio. Julius, por favor, acércate al micrófono. Julius, aquí estamos viendo que está intentando huir, pero le hemos hecho una encerrona. Entonces, está diciendo todo el rato excusas y excusas. Me comenta por el pinganillo la tremenda excusa de yo no estaba en las reuniones, entonces no me he enterado de nada. ¿Ha dicho eso? De modo que ha ido a buscar a algún aliado para contar lo que verdaderamente han estado haciendo. Eso es. Me parece bastante, bastante guay la actitud de Julius de no voy a las reuniones, pero me lo paso pipa, ¿eh? La vengo aquí. Pero funciona porque ha traído a un representante para poder hablar de cómo ha sido. Además, ya conocemos esta voz, una voz en la radio. Una voz ya conocida. Es el denominado Olexi, nuestro gran participante del BMJ, que acaba de huir también. Se está llevando el escapismo en esta jornada de la Feria de Otoño. Tenemos una escala, que no sé si hacer spoiler de la escala que vamos a utilizar o no. Yo igual no haría spoiler, ¿eh? No te adelantes. Pero sorpresa. Tenemos otra participante más. Es verdad, otra participante. Nada más y nada menos que una participante del grupo 6 de Masi, del supergrupo 6. Hola, participante del grupo 6. Hola. ¿Cómo te llamas, participante del grupo 6? Fabiana. Hola, Fabiana. ¿Y tú en qué talleres has participado hoy? ¿Qué quieres contar aquí? He visto un poco de vóley, pero soy muy mala. Y he participado en rugby con los niños pequeños porque me dan miedo los mayores. Y nada, he estado jugando con ellos. Oh. He visto mucho y puedo decir que la mejor es Angie, claramente. La mejor en rugby que he visto. ¿Quién, perdona? Angie. Angie. Sí. Tendremos que entrevistar también a Angie. Ha sido muy buena y pues ha sido divertido. Hemos estado con Javi. Casi lo mato y bueno. Vale, cuéntanos un poco, porque la gente que nos está oyendo igual tiene un poco de miedo, porque has dicho primero que querías estar con los pequeños porque no te has atrevido con los mayores, y después que por poco matas a Javi, que es uno de nuestros voluntarios. Recordemos que todo esto siempre se hace con protección y hemos tenido mucho cuidado para cuidarnos, así que por favor explica un poco en qué ha consistido la actividad y que la gente pueda dormir tranquila esta noche después de oír este programa maravilloso. Pues ha habido placaje, pases y cosas así. Pues casi mató a Javi porque lo he placado y nada. He de decir que no era Javi a quien estabas placando, sino dos sacas rojas que viene siendo como placar a un peluche. Es verdad que Javi es bastante peluche, pero en este caso no era Javi a quien estabas placando. Pero de la inercia y la fuerza con la que lo has hecho, porque yo te he visto vivirlo, casi le mandas a Honolulu. Pero bueno, ¿quién no quiere estar en Honolulu, no? Claro. ¿Yo? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta Honolulu? Pero continúa, Fabi, porque la verdad que has sido muy valiente participando con los pequeños, porque bueno, pues tú tenías otra garra y otra fuerza, y aún así te has metido con ellos y lo habéis gestionado muy bien, ¿no? Es que me caen mejor los pequeños. Te caen mejor los pequeños. A nosotras también nos pasa. Son más majos. Es verdad que son más agradables a veces. Todo el mundo tiene lo suyo. Yo quería hablar que aparte del rugby, que ha estado súper bien. Pero bueno, y además tenemos que decir que lo ha organizado la actividad de rugby nuestra querida compañera Clara, a la que ya hemos oído en este programa y ha estado ahí una horita. Se ha traído todo su material, ha organizado las actividades y parece ser que todo el mundo se ha pegado sin daños y en un entorno seguro que nos encanta más. Eso es. Gracias al material del equipo de rugby del Alcorcón. Al material y también a la especialista, por supuesto. Bueno, yo quería hacer alusión a lo bonita que nos está quedando la puerta esta que tenemos aquí en nuestro... Voy a recordarlo, por cierto. Seguimos en directo en la onda.cc, en la onda de Caño Roto y seguimos aquí porque estamos en esta feria de otoño de la Asociación Masi. Bueno, pues la puerta de la Asociación Masi nos ha quedado preciosa, preciosa. Y tengo aquí a uno de los... De los representantes, de las personas que han estado decorando a tope esa puerta con una forma de arte. Cuéntanos cómo. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo a mí me gustaría agradecer mucho a este invitado porque no sé si te has dado cuenta, Ana, pero entre Julius que ha venido Lexi, la gente de UIA, han venido como dos o tres personas, han visto la mesa de radio, se han dado la vuelta y se han ido. Así que no sé si has sido el último y ya no tenías a quién mandar la pelota y te ha tocado venir aquí o realmente te gusta participar en la radio. Ah, no, sí, yo sí puedo ayudar. ¿Ayudo? Genial, muchas gracias. Bueno, ¿quién es? ¿Qué? Soy un chico que estuvo en Masi un par de años. ¿Qué te llamas? Me llamo Alejandro. Hola. Y nada, ahora mismo estoy ayudando ahí en diferentes actividades. Vale, porque estás participando en un proyecto que se hace en Masi que se llama El Barrio Más Joven. ¿Y qué hacéis más o menos en ese proyecto? ¿Qué dais? ¿Habláis? ¿Organizáis cosas? Sí, a veces hacemos actividades para el barrio, para los chavales de Masi también. Y también quedamos entre nosotros, pues, para hablar de cosas del barrio, no sé. Qué bien, interesante. Y a mí me interesa un poco en esas reuniones, ¿es difícil poneros de acuerdo o normalmente remáis todos a una? Bueno, sí que es verdad que cada uno tiene su punto de vista. Pero al final, como pensamos en el mismo objetivo, pues todo sale. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Con qué visión enfocáis esas reuniones? Que no sé cómo explicarlo. Es más quizás un sentimiento, no lo sé. Es que yo no he estado, esas reuniones son a puerta cerrada y así tienen que ser y así son. Y pues no sé, la curiosidad de qué pasa en esas puertas cerradas. Es que no sé cómo explicarlo. Como he dicho antes, quedamos entre nosotros para hacer actividades para el barrio, para los chavales. No sé. Genial. Y en el día de hoy nos ha contado Victoria que habían hecho unas flores de papel en un taller organizado por vosotros, ¿no? ¿Y para qué son esas flores? Bueno, a ver, las flores son para... Es que no sé cómo explicarlo. O sea, como estamos en otoño también hemos hecho flores de esa estación. Ajá. Y son pues también para ponerlas en el barrio para que esté un poco más alegre y tal. Genial. Y las flores son así de papel y están bien bonitas. Qué bien. La gente ha hecho ahí sus flores y han quedado bien. Bueno, nos estaba contando Victoria que estaba aquí hablando de las flores que le había gustado bastante el taller, que se lo había pasado muy bien. ¿Alguna cosa más que se te quede por decir, que quieras compartir? Sí, también hemos hecho otro taller de tape art, que es una especie de celo. Uh-huh. O sea, básicamente hemos hecho un dibujo en el suelo. Uh-huh. En el suelo, pues para también para el barrio, para que sea un pelín más alegre. Y nada, está quedando muy chulo. Estamos ayudando entre todos. Uh-huh. Y todavía falta, así que queda un pelín todavía para acabarlo. Bueno, todavía vamos a estar aquí un ratito, así que espero que quede todo perfecto, todo finalizado. Estaremos aquí en la feria de otoño hasta las 6 más o menos. Cerraremos la tarde con una gala de talentos de Masi y de gente que nos conoce y que ha querido venir a acompañarnos esta tarde. Y bueno, pues hasta las 6, a ver si se anima la gente y terminamos ese suelo de tape art, que lo he visto cómo está empezando y está empezando a coger forma, está bastante bonito. Está bonito. Así que a ver si al final de la tarde está... Bueno, estoy oyendo desde aquí que estamos hablando de dónde se está haciendo el celo, cómo, sí, cómo se estira. Así que, bueno, tenemos creo que... Un poquito de ASMR el celo, ¿eh? Bueno, tenemos en primicia también nuestra tremenda escala para la Feria de Otoño antes de que Pardo nos abandone. Igual que Julia. Pardo es Alejandro, para que la gente... Ah, perdón, Alejandro. Vale. Lo que hemos traído aquí es una escala de la Feria de Otoño, ¿eh? Chan, chan, chan. Una escala de ansiedad social a... No, a FOMO, claro. Ajá. O sea, soy más de quedarme en casita con la manta. Además, esta mañana cuando hemos visto la lluvia, seguro que más de uno se ha quedado... ¡Ay, que no me apetece! Pero luego, ¿cuántas ganas teníais de venir solo por no perderoslo? Unas cuantas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer... es que cada uno coloquéis vuestra simpática pinza a la altura que más o menos consideréis que veníais hoy. No a la que estáis ahora, sino en una escala de prefiero quedarme en casa a no me lo puedo perder, ¿cómo colocarías tú tu pinza? Vale, estamos colocando... Vale, Pardo la colocaría. Tenemos, por cierto, una simpatiquísima señora mayor, uh-huh, que, en un meme que pone... Bueno, de repente algo muy en inglés, ¿no? Pero... Porque es un meme de FOMO, claro. Fear of missing... Out. Out. Oh, my God. Out. ¿Qué significa, para quienes no seáis angloparlantes, anglosajones como yo, es el miedo a perderse las cosas, ¿no? Esto de que estás en tu casa y de repente justo el día que no vas al bingo les toca, ¿no? Suele pasar, ¿no? Y pues nuestro compañero Alejandro se ha colocado bastante, bastante al límite del FOMO, ¿eh? O sea, tenías bastante miedo de perdértelo y tenías muchas ganas de venir, ¿no? Más o menos, sí. Suena convincente, Alejandro. ¿Qué era lo que más te apetecía de venir hoy? Bueno, volver a este sitio, porque a este sitio siempre me lo paso bien. Y ver a los chavales jugar y todo eso, la verdad es que me gusta bastante. Qué bonito, Alejandro. Muy qué bonito. Este todo sitio, un detalle para Masi. Este sitio que se llama Masi. Hola, Clara. Tenemos a Clara por ahí que estaba haciendo señas de, oh, qué bonito. Vale, que tiene cosas que hacer. Vale, perfecto. ¿Quieres pasarle la escala a Valentina? A ver en qué posición... se encontraba ella esta mañana con esas nubecillas ahí acechando. ¿Tú en qué punto te encontrabas? ¡Oh, wow! Diríamos que al límite, completamente cerca de nuestra querida abuelita que no se quiere perder nada, ni un minuto. Esa eres tú, ¿no? No te querías perder ni un minuto. Acércate. Pero al final, como tenía que ir a un sitio, pues llegué a las 2. A las 2 de la tarde. Bueno, mejor tarde que nunca, que se suele decir. El caso es que tenías muchas ganas de venir, sobre todo porque, ¿qué es lo que más te apetecía hoy, Valentina? Pues cuando estaba ahí, pues vi unas flores de papel y las quise hacer. Y después comí. La comida siempre es un buen reclamo. Y aquí que tenemos a Alejandro en la mesa, pues darle las gracias por este taller que han preparado de las flores, que es otro de los reclamos de nuestra querida Valentina. Así que nada, ya solo nos queda Victoria. Victoria, ¿tú en qué punto estabas? Te queda esta pequeña pinza para colocarse. Madre mía, aquí todos teníamos unas ganas de venir. Menos mal que no estoy haciendo yo la escala. Es broma, yo también tenía muchísimas ganas de venir. FOMO. Vale, Victoria está bastante tirando al FOMO, no me lo quiero perder, pero cuéntanos, Victoria, ¿qué era lo que más te apetecía de venir hoy? Por favor, bueno, es que Victoria está... le gusta hablar en mute. Vale. Entonces, si pudiéramos que no hablara en mute, mejor. A ver qué tal sería, a ver qué tal suena tu voz, Victoria. Perfecta. Qué bien que suena. Entonces, continúa contándonos qué era lo que más te apetecía de venir hoy. Yo lo que más quería era jugar con los niños y niñas de Masi a distintos juegos y también hacer distintos deportes y también las flores y la comida. Una vez más, la comida siempre es un buen reclamo. Perfecto, Victoria. Pues entonces, oye, teníamos una buena escala de participación antes de venir, muchas ganas, y la lluvia o el chiroteo y las nubes no nos han parado. Pues me alegro mucho, muchas gracias por venir a todas y por compartir un ratito en la radio. No sé si vamos a pasar a claro, a cómo te sientes un poco, ¿no? Vamos a pasar a cómo te sientes, respuesta súper entrevista. Wow. Así de... Para que esto el faro de Mara... No se puede hacer aquí, alusión a nada. No publicidad a nadie, por favor, que luego... Bueno, tenemos aquí, hemos preparado unos muñequitos para, además de decir las ganas que teníais de venir o no a esta feria, que parece ser que teníais unas ganas que os moríais... tenemos aquí unas emociones que igual os suenan a la gente de la mesa. Son las emociones de la película... ¿De qué? ¿De qué película? Del revés 2. Del revés 2. ¿Qué emociones tenemos? ¿Me podéis decir qué emociones veis aquí? Envidia. Vale. Alegría, ansiedad. Asco. Miedo. Tristeza, enfado, vergüenza. Y enui. ¿Qué es enui? Porque yo esto lo estaba buscando. ¿Y qué es aburrimiento? Aburrimiento. Aburrimiento. Aburrimiento. Vale, entonces lo que tenéis que hacer ahora es seleccionar una de estas emociones que os identifique ahora mismo cómo os sentís después de haberos animado. Bueno, estabais bastante animados, pero después de haber venido a esta feria de otoño de Masi. No ha dudado Victoria, ha cogido una. Igual alguien quiere repetir, también podría ser. Victoria, ¿qué emoción has cogido con esa velocidad? Alegría. Alegría. ¿Sientes alegría ahora? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado? El tiro con arco, las flores y estar participando en la radio. ¡Qué guay! Me alegro mucho que te guste el tiro con arco y las flores, pero sobre todo a la radio, ya que estamos aquí, hombre, vamos a ser sinceros, ¡qué bien! Y por otro lado, Valentina, que está con unas tijeras ahí haciendo ASMR. ¿Cuál de las emociones eliges? Alegría también, genial. ¿Y qué es lo que te hace a ti sentir esa alegría? Ya lo sabes, las flores. ¿El qué de Valentina? No se oye bien. Una flor, me está enseñando una flor amarilla, bastante bonita. Y me alegra estar aquí, porque es muy divertido estar aquí. También hay muchos juegos. Y ya está. Qué bien, pues me alegro un montón, Valentina. Y por otro lado, Alejandro... ¿Cuál de las emociones quieres coger? ¡Alegría! Ha cogido Alejandro. Bueno, se la están pasando. Aquí todo el mundo está súper contento. ¡Qué bien! ¿Y por qué tanta alegría? Bueno, porque, como dije antes, volver aquí siempre es bonito. Uh-huh. Y nada, estoy muy feliz por estar aquí. Genial. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por venir, chicos, chicos, chicas. Y nada, esperamos poder volver a hablar con vosotros otro ratito y volver a participar aquí en la onda de Caño Roto. Vamos a aprovechar ahora mismo, estoy intentando convencer a alguien con la mirada para que diga hola y poco más, porque creo que tiene prisa. Tenemos aquí con nosotros y nosotras, con... a Patricia, que es una de las mamás de las niñas, que bueno, por aquí dicen de Sofía, ¿no? De una de las niñas que participa en Masi en nuestras tardes de centro de ocio y tiempo libre. Entonces, bueno, te quería preguntar, Patricia, un poco por el momento de la comida, que es el único momento que nos falta por compartir. Hemos tenido una comida intercultural. Y bueno, me gustaría que me contases un poco qué ambiente has visto, cómo ha sido la comida y qué has traído tú, que estaba riquísimo. Pues mira, la verdad ha sido un tiempo súper, súper genial. Me gustó mucho. Había diferentes platos, así que he disfrutado de cada país, de verdad. Me gustó mucho. He probado el plato de Marruecos, está muy bueno, un dulce uh-huh. que tienen... como de almendra y eso, estaba delicioso. También he probado un arroz que trajeron con gambas, que creo que se llama el arroz chaufa, no sé qué. Estaba muy rico, la verdad. Y bueno, yo he traído para compartir con todos vosotros, que para mí de verdad es un encanto poder estar aquí en la asociación de Masi. Y he traído unos sándwiches preparados con un pollo, con una salsa muy rica. Y la verdad, pues para mí es un placer cada día poder tener un momento como estos para compartir y pasarla muy bien, conocernos con diferentes personas de tan diferentes personas de cada país, ya que todos somos un grupo, una asociación, y conocer más de cada persona y de cada país, que son también pues padres de y compañeros de nuestros hijos, y para mí es un placer. Y yo muy contenta, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Además, súper bonito porque es un poco el objetivo que tenemos nosotros con estas ferias en las que la gente puede compartir, conocerse, descubrir y quedarse con ganas de más siempre. Realmente emocionante, Patricia. Muchas gracias por compartir este día con nosotras, por tener tanto aprecio a la asociación y por tus palabras siempre, que son una fantasía, la verdad. Pues nada, yo muy contenta, la verdad, de participar. Y ya sabéis, conmigo podéis contar las veces que sean, cuando queráis, yo estoy dispuesta. Porque lo que me gusta es cada día ir aún más allá y que nuestros hijos cada día también puedan ir aprendiendo cosas tan bonitas como las que enseñáis aquí en la asociación. Para mí, la verdad, es un placer poder estar incluida en esto, y cada vez que busquéis de mi apoyo para hacer algo con nuestros hijos, yo estoy dispuesta completamente, la verdad, muy de acuerdo. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias a ti, Patricia. O sea, se me ha derretido el alma. Creo que voy a cortar esta franja de audio y me lo voy a poner como de alarma por las mañanas. Ay, qué bonito. O para dormir por las noches, cualquiera de las dos, bien, bien. Sí, la verdad que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Patricia, por tu colaboración, y muchísimas gracias también a todas esas personas que forman parte de este barrio, bendito, que vamos a recordar que se llama Caño Roto. Eso y que es. Se quieren acercar a hacer barrio a estas cosas vecinales, ¿no? De asociaciones y demás, pues de este barrio. Voy a volver a decir este barrio otra vez porque me ha parecido poco las veces que lo he dicho ya, y voy a decir barrio, que estamos en Caño este Roto, barrio que se llama Caño Roto. Caño Roto. Y que tiene pues una gran cultura musical detrás, así que os voy a dejar su sonido propio. Su sonido propio con los chorbos de Caño Roto. Ole Caño Roto. Ole Caño Roto. Ole Caño Roto, en casa de la Dolores, la juerga era de todo. Ole Caño Roto, ole Caño Roto, en casa de la Dolores, la juerga era de todo. En el barrio de Caño Roto, solo se canta y se baila. En el barrio de Caño Roto, lo primero que se ve, niño tocando y cantando en la esquina de José. Bueno, pues aquí seguimos en la Onda de Caño Roto en este programa especial de Feria de Otoño de Masi. Y bueno, pues dentro de las múltiples actividades que se están desarrollando esta tarde, hay esgrima que se está desarrollando en este momento en la parte de fuera. Y luego, pues aquí dentro hay un montón, multitud de juegos, de mesa que se están se los han currado un montón las compañeras y que bueno, pues que en este momento están teniendo lugar, y la radio forma parte de esos juegos. Entre todos esos juegos pues hay un maravilloso trivial que vamos a empezar. No sé si Carol y Carmen tenéis ya a nuestras concursantes y nuestros concursantes preparados. Pues sí, Ana, estamos aquí preparadas para esta gincana de concursos de la tele, y la prueba que tenemos en la radio es nada más y nada menos que un trivial. Entonces, tenemos aquí, vamos a presentarlas primero a una de nuestras parejas concursantes, que son Giovanna. Hola, Giovanna. Hola, Carmen. Y por otro lado tenemos a Kiana. Hola, Carmen. Hola, ¿de qué os conocéis vosotras? Porque ella es mi abuela. Ah, porque es tu abuela, vale, vale. Pues de eso os conocéis entonces, ¿no? Sí. Sí, y Kiana, ¿tú conoces a Masi? Sí. ¿De qué conoces a Masi? Porque participo. Ah, ¿y en qué grupo vas tú? ¿Cómo se llama tu grupo? En el grupo 2. Grupo 2, genial. Pues muchas gracias. Por un lado tenemos a Giovanna y a Kiana, y por otro lado tenemos a Scarlett y a Katia. Genial, chicas, hola, encantada. Hola. Bueno, vuestras caras no me suenan tanto como las de Giovanna y Kiana. ¿De qué conocéis a Masi? Por Génesis Martín. Por Génesis Martín. Vale, Génesis me suena un poquito más. Vale. Mamá. Ah, vale, genial. Tenemos aquí entonces a mamá y a... La tía postiza. Y a tía postiza, maravillosos títulos los dos. Y vais a competir en la prueba del trivial, que... vais a tener que contestar a la pregunta, pero no de cualquier forma. Tenemos un pulsador, que estoy despejando la mesa, encima de la mesa, ¿vale? Tenemos que tener un pelín de cuidado con los micros, pero yo voy a leer una pregunta y vais a tener que apretar el pulsador. La primera pareja que apriete el pulsador conseguirá un Masi punto. Si responde bien, claro. Claro, tendré la oportunidad de responder, exactamente. Si no, tendremos rebote. Y si contesta bien, o en el rebote o a la primera, podrá tener su Masi punto de esta tarde. Eso es. A la que consiga dos Masi puntos, o quizás tres, conseguirá un sellito característico de esta prueba, que es el Selli Trivial. Eso es, una buena música de fondo. Claro, es que aquí Carol y yo, que somos unas parguelas, que normalmente no tenemos técnica de sonido, recurrimos a cantar. Es verdad, eso cambia. Entonces, ¿cómo estáis? ¿Estáis preparadas? Sí. Os voy a pedir que os acerquéis al micro, porfa, para que se os escuche bien. Que lo tengáis ahí entre las dos, si queréis cogerlo igual. Sí. Y vale, bueno, dale, Carmen. De acuerdo, entonces tenemos tres categorías. Vamos a ir haciendo una pregunta de cada una de las categorías, ¿vale? La primera pregunta va a ser intercultural. Chan, chan. ¿Preparadas las parejas? Estamos preparadas para este concurso. La pregunta es nada más y nada menos: ¿qué peli de dibujos animados está ambientada en Colombia? Cuando queráis. ¡Oh, Katia! Encantada. No. Encantada de conocerte. Encanto. Reculado. No, película no. Dale un aplauso porque lo ha hecho... ¡correcto! Es el mejor de los aplausos ese. Vale. No, enhorabuena. Masi punto para vosotras. Bueno, un poco aplauso de hooligans. Aplauso de hooligans, que es el que os merecéis. Eso es. Vale, la siguiente pregunta. Vamos a ir acelerando. queremos generar un poco de tensión en el ambiente es que somos presentadoras oficiales y esta está relacionada con Masi, así que quizás tengáis un poco más de ventaja la participante actual. La pregunta dice así: ¿qué ha vendido Masi muchos años, durante muchos años en Navidad? Camisetas. En Navidad. Tengo que decir que Masi tiene la camiseta de moda. Sí, de la revuelta. De la revuelta. Y que Ana se ha podido confundir con eso, pero en Navidad específicamente vendíamos otra cosa durante muchos años. ¡Ay, rebote! ¿Y tú? La lotería. La lotería entra, pero además hace tiempo vendíamos otra cosa que la gente utiliza en sus casas para decorar en Navidad. ¿Damos otro rebote, quizá? Venga, último rebote. Se le ponen bolas. Es verde. ¿Adornos de Navidad? Último, ultimísimo rebote. Verde. Tiene ramas. Ramas. No. Estamos pidiendo el comodín de la llamada, pero vale. De momento no tenemos este comodín. Bueno, vamos a llamar a Carol, que os va a dar la respuesta para que podáis dormir tranquilas. Con lo que colocan en las puertas, esto verde, que es un círculo. Pudiere ser, que no sé cómo se llama, la verdad. Podría ser muérdago, pero no. Podría ser algo de la puerta, pero tampoco. La respuesta correcta era... abetos. Abetos, que son árboles, ¿vale? Venían árboles de Navidad. Parte de la financiación de Masi hace unos años era nada más y nada menos que abetos de Navidad para estas fechas tan especiales. Iba a decir árboles, pero no creo. Pero es verdad que ahora, es verdad que ahora es lotería de Navidad, así que eso entra dentro de lo registrado como respuesta correcta. Hooligans, muy bien. Damas y dos. Va, última pregunta. Bueno, última pregunta si la adivináis vosotras. Relacionada con Caño Roto. Para el bingo. ¿Qué grupo de flamenco de tres hermanas nació en Caño Roto? También se utiliza esto de vez en cuando para decir que vas un poco arriquitao. Cuando vas un poco, cuando has empinado el codo de más, se dice a veces que vas como las. Trío musical de Caño Roto. Tres chicas. Tres chicas. Suena así como... Lolailo. Lolailo, pero a la vez, ¿cuál, de qué es capital Atenas? Un poco cultura clásica, como... ¿De dónde es capital Atenas? Sí, sí. Donde uno de los grandes imperios. Los dioses. Wow, los dioses. Vale, muy bien. Parecido ahí. Y ahora tiene que hacer como un poco. Lo tenemos, yo creo, casi. Grie. Vamos, las como las. Grie. ¡Cas! ¡Correcto, Kiana! ¡Qué contento estoy! Nos lo pasamos bien. Vamos a daros el mini punto. La respuesta era las grecas, trío de música Lola y Lole. Flamenca, Lola y Lole. Que vivió en Caño Roto. Eso es, eso es. Es uno de los grandes referentes del sonido de Caño Roto. Así que esto ya no se os va a olvidar. Las grecas. Vale, sí. Vamos con otra pregunta y ya vamos terminando, va. Volvemos a interculturales. Espera, espera. A ver, vamos a tirar. Quizá. Vale, vamos a tirar por una que se ha comentado antes cuando explicaban las comidas. No sé si vosotras estabais, pero... Nombre del idioma de Paraguay. Han dicho que había dos. Se hablan dos oficiales, dos idiomas oficiales. Uno es, podría decirse, que el que estamos hablando ahora mismo, Y el otro es... Cor... Dale al ding, ding. Eso no era, no era. Bueno, las flatulencias en guaraní suenan así. Puedes acércate al micro. Guaraní. Guaraní. Correcto. Dale a lo que sea. ¡Qué contento estoy! Muy bien. 2-2. El desempate, aunque os llevaréis las dos el sello, seguramente. ¿Cuántos grupos hay en Masi ahora mismo? 8. ¿Cuántos grupos? O sea, la gran. 7. ¡Correcto! Habéis conseguido vosotras, primeramente, un aplauso para. Presidenta dice. Presidenta Kiana, enhorabuena. Te has ganado este simpático logotipo de pegatina de presidenta. Y para vosotras, por participar y hacerlo fenomenalmente bien, también. Así que volved pronto y, de nuevo, seguid aprendiendo sobre Caño Roto y el mundo que nos rodea. Muchas gracias por participar. Avisad a las siguientes, por favor. Perfecto. Pon un poquito de música. Vamos a disfrutar de este momento. Bueno, pues aquí estamos en otra ronda. En otra ronda de este trivial magnífico que se está desarrollando, como no, en la Feria de Otoño de Masi, que está siendo retransmitida en riguroso directo en la onda de Caño Roto, en esta radio magnífica, en www.laonda.cc. Wow. ¿Cómo se nota aquí la persona que tiene experiencia en radio? La y profesional. Bueno. Y la persona que acaba de llegar. Las parguelas. Bueno. Pues volvemos entonces a este fantástico trivial y tenemos ahora para concursar a dos parejas fantásticas. La primera está formada por personas participantes de Masi del grupo 5, ni más ni menos, que se llaman... Yo soy Arturo. Carla. Muy bien, se Carla llaman, y Arturo. Yo soy Arturo y Carla. Gracias, yo soy Arturo, gracias Carla. Y ahora damos paso también a nuestras queridas participantes del grupo 4 de Masi. Go for it. Oh my God, ¿quiénes sois? For it. Decidnos. Un momento, porque es que tenemos un simpático problema técnico. Ya está. Por favor. Sofía. Uy, estas voces me suenan. Vaya, ¿eh? Igual han estado aquí presentando un poquito el corto junto con Carla, ¿eh? Igual yo soy Arturo, sigue. Igual no estaba, pero... Yo soy Arturo. No, igual no estabas presentando el corto, pero sí estabas aquí. Entonces, ¿estáis preparadas? Os vamos a explicar en qué consiste este juego del trivial. Ni más ni menos que en el típico juego del trivial. Entonces, vamos a lanzar una pregunta... Qué buena explicación, ¿eh? Vamos a lanzar un momento, una por pregunta. Favor, es que merece... ya. Muchas gracias a este querido público. Y quien sepa la respuesta tiene que dar primero al pulsador que tenéis en el medio, ¿de acuerdo? El que le dé al pulsador podrá responder primero y puede que acierte. Si acierta se llevará un más y punto. Y si no acierta, pues... Nada. Hay rebote, ¿de acuerdo? ¿Estamos preparadas? ¿Sí? Vale. ¿Estamos preparadas? Sí. Vale. Música de tensión para que os pongáis un poco más nerviosas. Wow. Por la cara. Wow. Increíble. Pues vamos allá con una pregunta intercultural. Intercultural. La pregunta es: ¿qué maravilla del mundo se encuentra en Perú? Carla ha ido. Carla, ha habido varias manos que se han abalanzado sobre el timbre. Ha habido duda. Wow. Carla la ha aprovechado, se ha colado y la respuesta es. Parecía Toretto. Machu Picchu. El Machu Picchu es correcto. Más y punto para el equipo del grupo 5. ¿Tenéis un nombre? ¿Queréis poneros como un nombre? Yo soy Arturo, Carla. un nombre como conjunto. Yo soy Arturo. Yo soy Arturo. Yo soy Carturo. Vale. Yo soy Carturo, será Carturos. El nombre del grupo. Los Carturos, suena como los grupo, Carturos, a grupo punk. Suena un poco los cartuchos. Yo soy. Los cartuchos. Yo soy Carturo. Los cartuchos. Los cartuchos, vale. Perfecto. Los cartuchos y el equipo del grupo 4. Está su debatiendo. Es, ni idea. Ni idea, es un buen nombre. Necesitamos que se lo digáis al micro, cerquita. Las ni vale, idea. Perfecto. Perfecto. Pues las ni idea y los cartuchos. Siguiente pregunta. Espera. La temática ahora es de Masi. Bueno. Esta, espero que os peleéis por darle al pulsador, porque la pregunta es la siguiente. ¿Qué significan las siglas de Masi? Hay manos. Sofía. Díselo al micro, por favor. Monitores, apoyo. Muy bien. Social a la infancia. Muy bien, bravísimo. Bravo. Sé que los cartuchos estaban ahí peleando por esta batalla. Estaban recargando. Pero enhorabuena, Sofía. Después de todo este tiempo participando en esta asociación, ya sabes lo que quieren decir las siglas, ¿verdad? ¡Fantástico! 1-1. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta va a ser ni más ni menos sobre nuestro querido barrio. Me gustaría preguntar a este grupo. Nosotros, Masi, está localizado en un barrio en Madrid, que se llama Los Cármenes. Pero la zona en la que está Masi, además de Los Cármenes, tiene otro nombre. ¿Cuál? Que todavía no he terminado. ¿Cuál es ese nombre? Carla. ¿La latina? Oh. No. Ese es el distrito al que pertenece. Latina. Latina, distrito latina. Latina. Pero nos referimos a la zona que está denominada así por el enclave urbanístico, sobre todo por las casas y tal. Hemos dado algún paseo por ahí. Eso, y coge varios zonas de varios barrios. O sea, que no es solo Los Cármenes. Se llama... Gallur. Gallur es la calle que hay cercana. Incorrecto. Es más, es uno de los límites que podemos encontrar. Eso es uno de en los esta límites. Zona que estamos buscando su nombre. Gallur sería justo la frontera en la que deja de ser. Y... No, sí, hay rebote. Esperad un momento. Hay rebote. Pero pensad en ese mapa con una forma como de paloma que representa esta zona, que el otro día estuvimos haciendo unas fantásticas fotos y el concurso de fotos, de hecho, versa sobre esta zona, que se llama... Caño Roto. ¡Correcto! ¡Ahora sí! ¡Copiota! ¡Vamos! Exactamente, la zona de Caño Roto. Y que además... esta radio en la que estáis ahora mismo se llama La Onda de Caño Roto. ¡Ole! ¡Ole Caño Roto! ¡Ole Caño Roto! En casa de la Dolores. Ya. Muy bien, es que nosotras, claro, no. Hacemos lo que podemos. Bueno, enhorabuena, buenísima por vuestra participación. Os habéis ganado. Es que vamos un poco justas de tiempo, yo creo. Vamos bastante justas de tiempo. Porque tenemos que entrevistar a unas cuantas personas más. Así que enhorabuena, habéis ganado vuestra pegatina del trivial para completar vuestro cheque de los concursos. No, va por el otro lado, es pegatina. Ya lo habéis completado todo. Y vosotras, pues cogeros uno y poneros una. Habéis conseguido. Muchas gracias por participar. Ah, venís al concurso también, perfecto. No sé si nos da tiempo, pero... Seguimos aquí con otra ronda más y seguimos en la Feria de Otoño de la Asociación Masi, retransmitiendo desde La Onda de Caño Roto. Bienvenidas a esta nuestra radio del barrio. que si nos quieres escuchar, si te quieres escuchar, si has participado en esta pedazo de jornada que se está marcando la Asociación Masí, sabes que nos puedes buscar en www.laonda.cc. Eso es, os animamos a todas a buscaros y a escucharos. Y ahora aquí tenemos a unas magníficas participantes de una ronda más del Trivial. ¿Estáis preparadas? Sí. Vale, pues os voy a presentar, ¿vale? Tenemos por aquí, bueno, una pequeña adepta a esta familia que es Julia. Si quieres decir algo, te tienes que acercar al micro, ¿vale? Y tenemos también a Celina. Celina, hola. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Celina. Gracias por venir. ¿De qué conoces tú, Masí? ¿Cómo conoces Masí? A través de mi amiga. Muy bien. Y ahora mismo tienes actualmente una hija participando, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, estamos encantadas con ella. Nosotros también. Y tu compañera de equipo, que se llama... Aida. Aida, se me había ido a mí. ¡Ahí va! Pues Aida, bienvenida tú también, porque... también mamá de una participante este año de Masí. Sí. Y hoy están aquí compitiendo contra dos concursantes y tremendas rivales. Itzel, una participante de Masí. Itzel, saluda a la gente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y cuidado, ahí, vale. ¿Y quién más tenemos aquí? Jade. Jade, Jade, ¿cómo conoces Masí tú? Por mi prima. Por tu prima, por Araceli, ¿no? Ah, por Itzel. Tengo yo aquí un lío de familias. Pues perfecto, todo se queda en casa entonces. Sin más dilación, procedemos a las preguntas. Esto es para generar un poco de tensión en el ambiente, para ver si estáis preparadas para responder a unas preguntas sobre la zona de Caño Roto, que es la zona en la que estamos actualmente. ¿Por qué se llama Caño Roto esta zona del barrio? Porque nos encontramos aquí, ¿no? Dentro de eso. Se me ha olvidado explicaros que tenéis que dar a ese simpático pulsador del medio. Ah, vale. Si queréis contestar, dale ahí. ¿Vale? Cuéntanos. Porque nos encontramos aquí dentro de él, ¿no? Vale. ¿Y por qué se llama especialmente Caño Roto? ¿Por qué creéis? Podéis imaginároslo o inventároslo. Si queréis, el equipo de... ¿Cómo os llamáis? Perdón. Itzel y Jade tienen rebote, si quieren contestar. Y podéis quitar los cascos esos, que si no... Y podéis quitar los cascos esos, es verdad. No podéis llegar al timbre, nunca. Eso es. Os los podéis poner si queréis escucharos. ¿Por qué creéis? Está relacionado con agua, un río, arroyo... ¿Agua? ¡Sí! Se llama Caño Roto porque uno de los arroyos pasaba por esta zona y corría hacia el río Manzanares. Y así se llamaba. Así que, bueno, ya hemos conocido una cosa más de Caño Roto. Siguiente pregunta. Daremos un pequeño más y punto al equipo de las mamás. Vale. ¿Cómo se llama la asociación de vecinas del barrio? Ayúdales, por favor, el pequeño espontáneo nos va a echar un cable porque es participante de la Asociación Masí y de esta asociación de vecinas, ¿verdad? Que se llama... La Fraternidad. Muy bien, muchas gracias. ¿A quién le cedes el punto? ¿A qué equipo le cedes el punto? Van 1-0. Igual a las de cero, ¿no? Vale, perfecto. Buena elección. Le daremos el punto a las que llevan 0 puntos para que vayan en empate. Y haremos la pregunta del desempate. Qué voluntario todo, ¿eh, Karen? Perfecto, lo sé. Capital, así somos en Masí. Todo muy voluntario, entorno seguro. Sí. Última para las campeonas. Capital de Paraguay. Asunción. ¡Ding! Asunción. ¡Correcto! Que no se note en absoluto que sois de allí. Enhorabuena. Y habéis ganado vuestra simpática pegatina por haber participado en este Trivial. Muchas gracias por venir, por participar y por estar aquí en la radio. Y durante la feria de otoño con nosotras. ¿No tenéis? Pues aquí hay una pegatina por participar. Oh. Florituri. Marwan, ¿quieres contarnos algo? Muchas gracias por participar. Otro aplauso a vosotras. Y vamos a dar paso a unas fantásticas personas. Bueno, una persona de momento que tenemos por aquí porque se ha acabado ya el tiempo de nuestro trivial. Entonces, vamos a escuchar un rato de Caño Roto. El sonido de Caño Roto. Sonido de Caño Roto, representando. Ajá. Dedicado de parte del Josué para el Jarvis. Al estilo cubano. Segunda parte, compare. Voy a tratar solo por complacerte, asesinar estas ganas de verte. La música me incita como siempre, a dedicarte temas como este. Voy a portarme como un idiota, fingiendo ya de extrañar tu boca. No se puede culpar al destino, equivocarse cosa de humano. Oye, mira cómo suena, Martí Carretera. Vengo con el Jarvis pa' que mueva la cadera. Hacemos reggaetón, hacemos tiraera. Caño Roto en la madre, a ver si te entera. Llegaron los reales, aunque tenga dinero de Caño Roto no se hace, se nace. Somos los que rompen, a las nenas la ponen a tope. Originalería se la vea, así que ponte en orden. Llega el Jarvis, el jefe del bloque. Así que compa, no te sofoque. Llegan los de Caño dando su toque. Esos compadres que no los hay. Que pa' con su guaya que se lo que hay. Sonido de Caño Roto, ya tú sabes que es la más. Yo sé que te guste como te canto, aunque se me ponga la cojo los tampón. Yo te prometo que no escucharás de mí, a menos que me llegue la muerte. Puedo jurarte que no voy a hablar de ti, aunque no haga más que recordarte. Y aquí voy a estar en la sombra, hasta que me cambie la suerte. No se puede culpar al destino, equivocarse cosa de humano. Yeah, Moncho Chavea. Ey, ¿qué vola hacer? Dime qué te pasa, dime qué tú quieres. Vamos pa' tu barrio y nos robamos las mujeres. Yo sigo siendo un león y tú eres el ratoncito Pérez. Padre, no te aloques, pero sintiendo el choque. Vengo con el diario repartiendo salsa choque. Bueno, pues es que en este barrio, en Caño Roto, hay un montón de artistas, hay un montón de arte, hay tanto arte, como el que tienen las personas que pasan por aquí, por esta feria de otoño en la que nos encontramos de la Asociación Masi y emitiendo en directo, como no, desde nuestra querida radio La Onda de Caño Roto. Y tenemos aquí a dos personas que van a ser entrevistadas. Adelante, Carmen, cuéntanos. Bueno, vamos a empezar primero con uno de nuestros participantes de Masi, que está ahora mismo participando en el grupo 5 de Masi y era uno de los, bueno, era el espontáneo de la sección anterior. Hola, buenas tardes, Marwan. Buenas tardes. Bueno, pues primero de todo, cuéntame un poco qué es para ti Masi. ¿Qué haces en Masi? Pues pasarlo bien con mis amigos y divertirme. ¿Desde hace cuánto estás en Masi? Hace 2-3 años. 2-3 años de Masi. Y en Masi se hacen un montón de cosas, se hacen un montón de actividades, hacemos ferias como las de hoy. De todas esas cosas que has podido hacer durante estos 2-3 años, ¿cuál es la que pondrías en el top one de cosas que hacer en Masi? No sé, ha habido varias cosas que han sido muy chulas. Uh-huh. Y si tuviera que poner uno en top 1, no sabría cuál decir. No sabrías cuál elegir. ¿Puedes contar un poquito a la gente de estas cosas chulas? Sobre todo, la gente no conoce más y la gente que nos está escuchando. Entonces, tú con tus palabras, ¿cómo explicarías lo que hacemos aquí? Piensa en todo el año, todo lo que hacemos. Hacernos amigos, tienes ayuda... apoyo y muchas cosas. Genial. Pues nada, Marwan, también, bueno, además de venir aquí los martes y jueves que vienes tú ahora, en verano se hace otra actividad que yo diría que es una de las actividades estrellas de Masi. ¿Podrías contarnos un poquito de eso? El campamento de verano. Ajá. Que... no sé. No sé. ¿Estás de acuerdo con lo que decimos Carol y yo aquí, de que es una de las actividades sí. estrella? ¿Te gusta el campamento? Sí. ¿Qué es lo que más, qué es lo que destacarías del campamento? Algo que te guste mucho, especialmente. Los juegos que hacen y la comida. Y la comida. Bueno, bueno, fenomenal. Pues muchas gracias, Marwan. A seguir disfrutando de mucho más y muchos campamentos. Y a seguir cuidándolo, claro. Vale. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marwan. Pasamos ahora... De repente unos aplausos esporádicos de todo el público que ha venido aquí a escuchar a Marwan y ni más ni menos que a nuestro beatboxero especial. No, espero, un momento. Bueno, yo vuelvo a repetir que en este barrio hay mucho talento. Mucho. Hay talentos que son con el cuerpo, como el baile. Hay talentos como que, Carmen. Claro, como Carmen, por ejemplo, es una artista. Hay gente que es artista bajo las manos. Hay gente que es artista. Y hay gente que es tan artista que lo tiene tan dentro, que solamente le puede salir por la boca. Entonces, vamos a poner una intro de esos artistas que tenemos por aquí. Vamos allá. En el barrio de Caño Roto. Pues aquí seguimos en la onda de Caño Roto con estos artistazos que tenemos alrededor de esta mesa, que tenemos la suerte de tener aquí alrededor porque no sabéis la que se va a montar ahora en un momentito con estos talentazos. Y bueno, para empezar tenemos a, como decía antes, una persona que siente el arte tan adentro que solamente le puede salir por la boca. Muy buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Parece que es que vomita todo el rato, pero no hablamos de eso. Dani, cuéntanos, ¿cuál es tu talento? Pues hago beatbox, que básicamente es hacer música con la boca, utilizando los labios, la lengua, la voz. Wow. Wow, fascinante. Increíble. ¿Cómo empezaste a hacer esto? Cuéntanos. Pues todo empezó porque mi hermano me enseñó un vídeo de un chico que hacía la canción de Super Mario Bros. Hola. Y dije, uy, qué guay esto. ¿Cómo ¿no? es esa canción? Increíble. Wow. Sí. Un momento. Ya solo con esto nos has ganado, ¿eh? Solo con esto nos tienes. Increíble. Vale. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, pues, ¿te movió algo me por picó dentro? El gusanillo y estaba viendo vídeos todo el día. Hasta que llegó un día que dije, bueno, pues si esta gente puede, pues yo también. Así que probé y aquí estamos, 12 años después. ¿12 años? Sí, sí. ¿Y tú compartes este arte con otra gente? Quiero decir, ¿te juntas con más gente que hace vivos? Sí, hay campeonatos y luego también hacemos quedadas. Y bueno, lo más cercano es mañana, justo en el Centro Juvenil Ucalele, que está cerca de Legazpi, que estoy organizando un evento con una compañera, Samker, y bueno, vamos a meter freestyle de rap, que no son batallas, es colaborativo, van a crear cosas con dinámicas bastante chulas. Qué guay. Va a haber baile, va a haber poesía, dibujo libre, que luego al final los que rapeen se juntarán para hacer dinámicas juntos y rapear sobre lo que haya dibujado la gente. Bueno, pero qué chulada de evento, pasada, ¿no? Una pasada. Os animamos a todas a asistir porque por favor, pinta increíble. Dani, ¿nos puedes decir en qué calle y a qué hora es este evento? Creo que es la calle del Sodio y está, bueno, es Centro Juvenil Ucalele. Ajá. Centro Intergeneracional. Está al lado de Legazpi, no en Fuenlabrada porque hay gente que se ha equivocado alguna vez. Vale. Y bueno, es a las 7 de la tarde, de 7 a 9. Pues en el Centro Ucalele a las 7 de la tarde en Legazpi. Ajá. Os esperan a todas y a todos los que queráis acercaros pues a escuchar ese beatbox, a bailar un poco. Y ese rap. Ese rap. Se va a hacer de todo y mucho arte, desde luego. Y mucha mezcla de disciplinas, sí. ¿No? De hecho, el evento se llama Comparte, pero la parte de arte del final es en mayúsculas, en plan compartir arte y eso. Qué chulo. Tiene sentido. Maravilla. Jolín, pues qué fenómeno, no sé si... Bueno, yo es que estaba pensando que ya que le tenemos aquí cerca de un micro y bueno, No es por nada, pero nuestra compañera Ana, aquí a los mandos, también tiene un pasado de beatboxer. Entonces, no, de rapera, pero no. Y de rapera, de todo. Toma. La estoy poniendo en un tremendo aprieto. Sí, entonces, tremendo aprieto. Gracias. Vamos a ofrecerles este espacio a Dani por si quiere hacernos una pequeña demostración. Vale. Y Ana, si quieres, acompañas. Pues, no, yo no acompaño. Y o le puedes hacer los coros aquí, Marwan, que todavía sigue. Marwan, ¿quieres hacer V-Box? Que también va a ser nuestro jurado de las fotos, pero eso lo veremos más adelante. Así que, Dani, nuestros oídos y nuestros micrófonos son todos tuyos. Vale. Vale, ahora no sé qué hacer, pero. Estoy echando de menos una cámara aquí grabando nuestras reacciones, porque yo estaba alucinando, como seguramente todo nuestro público en directo ahora mismo desde la onda de Caño Roto. Bueno, increíble, de verdad. Ahora fantasía. Vamos a tener la suerte de escuchar una actuación completa de Dani y su beatbox ahí con todo ese arte que solo le sale por la boca. Y no sé si teníamos a alguien del grupo de K-pop que también van a bailar y a dejar por aquí pues todo su arte, no sé. Lo estamos buscando, vamos a ver. Que resulta que una de las integrantes del grupo... Ajá. Es compañera mía que estamos aquí estudiando en MASI. ¿Qué estáis estudiando? El curso de monitor de ocio y tiempo libre. Bueno, qué chulada. Ya se van acercando por aquí las K-poperas. Es que vienen por partida doble. Lo he dicho mal. Ha puesto cara de horror. No. vienen por partida doble, por el barrio más joven y la escuela de animación de MASI. Claro, representando que sí. Representando a tope. Eso es. Y nosotras encantadas de tener un alumnado tan participativo y tan talentoso. Exacto. Es una maravilla. Gracias. Vamos a ponerle un micro a esta muchacha. Vale, sí. No sé si Marwan le puede ceder. Eso es. Hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho. Cuéntanos. ¿Te llamas Ana? Nana, perdón. Ananda. Ana, el otro día estuve contigo y me equivoqué yo. Dije, pues otra Ana. Sí, no te preocupes. Me llamo Ananda y me dicen Nana y soy parte del curso de monitores de ocio y tiempo libre en la asociación de MASI. Bueno, pues muy bien que os hacéis estudiando esas cosas tan maravillosas. Y además tenemos a otra integrante de este grupo que va a bailar. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, soy Elsa y soy parte de, miembro de Nori. De un grupo, soy miembro de Nori, un grupo de baile y de dance covers. ¿Os llamáis Nori? Fenomenal, Nori, wow, qué nombre tan fascinante. ¿De dónde sale ese nombre? Pues lo puso nuestra líder y es la traducción de... Bueno, el verbo significaba iluminar, creo que en árabe. Nuestra líder, pero sí. Tenía que ver con la luz, o sea, nuestro concepto de grupo nos gusta que tenga que ver con la luz. Sí, qué bonito. Vale, ¿y este grupo, qué hacéis? Eso iba a preguntar yo. Más ¿cómo concreto? Es ese tipo de baile? ¿Qué es el K-pop? Bueno, o K-pop. El es que de K-pop, momento no he dicho nada. Bueno, el K-pop es pop coreano. Uh-huh. Pop coreano y pues lo que nosotros solemos hacer es como tomar de inspiración esas coreografías que hacen los grupos de K-pop y las versionamos. No las hacemos totalmente al 100%, sino que les damos nuestro toque. Y es como para dar un poco a conocer lo que es el género y, pues bueno, aquí en Madrid. Y nos solemos presentar, solemos hacer eventos y pues nos ha gustado porque nos ha llevado a conocer mucha gente y gracias a precisamente dar a conocer un poquito lo que es esto, pues yo terminé aquí en la asociación MASI. ¿Por qué? Cuéntanos esa historia, claro. Vale, pues no solamente es Nori, sino Pudding Crew. En este caso yo vengo a representar a Pudding Crew, que es un grupo también de dance covers que nos encargamos de hacer eventos en los centros juveniles de Madrid. Y pues esas mismas actividades me llevaron a Barrio Más Joven y por ende Patty, monitora de Barrio Más Joven, Me habló del curso de monitores de ocio y tiempo libre y me dijo, oye, inscríbete, toma esta oportunidad porque te gusta mucho lo que es hacer estos eventos y mover a la juventud. Y bueno, terminé aquí. Entonces, una cosa lleva a la otra y ahora traigo a mi grupo a que conozcan lo bonito de lo que es la Asociación MASI. ¡Ay, qué maravilla! Bueno. Fantasía, todo está relacionado. ¡Qué bonito! ¡Qué bien, qué ilusión! Pues muchas gracias, Nana, por porque esto te haya, los derroteros que te hayan traído hasta aquí. Y estamos encantadas de poder disfrutar ahora de vuestra... Yo quiero saber una última cosa. ¿Cómo fue que entrasteis en contacto con este arte del K-pop? Porque no se conoce demasiado en España, ¿o sí? Ah, bueno, yo creo que se conoce, bueno, actualmente se conoce más. Yo digo que el boom del K-pop fue más o menos alrededor del 2018 en general, que fue cuando pues BTS se hizo más conocido y entonces el resto de grupos se hicieron más conocidos. Pero en Madrid, bueno, nosotros nos conocimos, nos dimos a conocer porque yo estaba en una academia junto con la que fue la líder y fundadora del grupo y entonces empezamos a incluir a más gente. Básicamente empezamos a conocer a gente que también le gustaba el mismo género y que les apetecía bailar. Y entonces nos fuimos incluyendo unos a otros. Fue boca a boca, básicamente fue como se transmitió esto en general. Muy bien, pues bueno, sí que se empieza a conocer, sí que se baila, sí que se escucha. Vamos a poner un poquito de ese tipo de música para que la gente la reconozca bien. No, esto no es, vale. Bueno, pues la técnica, como siempre, ha metido un poco la pata. Y vamos a poner un poco de música, pero hemos decidido poner otra versión de K-pop. Sí, a ver, ahora. Que esto... estamos teniendo un poco de problemas en lo que es escribir. Cualquiera de esas. Van a poner ellas. Es que lo voy a contar en riguroso directo, ¿vale? Porque sí. Es que nuestra compañera ha escrito cake de tarta pop. Genial. Y para es que demás. Nos han traído unas tartas hoy que yo no me las puedo quitar de la cabeza ya. Entonces, ¿qué queréis? Claro, para nuestras radio oyentes, claro. Seguro que tenemos infinitas ahora mismo en directo. Me queda un poco de hambre. Se escribe una K. Sí. Y luego pop. Claro. Entonces estábamos teniendo problemas encontrando lo que era la música. Por lo que sea. Por lo que sea. Porque igual las tartas bailando no era lo que necesitábamos. Pues ahora vamos a poner K-pop que no tiene nada que ver con tartas. Ahora ya de verdad. Venga. Bueno, pues otra vez problemas técnicos, porque ya llevamos un ratito de radio en esta radio maravillosa que se llama, por si no lo sabes, La Onda de Caño Roto, y estamos emitiendo en riguroso directo este ventazo de la Feria de Otoño de Masi en laonda.cc. Y bueno, Carmen, no sé si querías decir algo. Pues despedir a nuestras queridas invitadas. Muchísimas gracias por compartir lo que hacéis aquí. Tenemos muchas ganas de veros actuar ahora en un minutitos. Y nada, que ha sido un placer, la verdad, compartir esta tarde contigo y con Carol, Ana. Pues sí, igualmente. Carol, bueno, Carol se ha ido a buscar a alguien, pero la despedimos con muchísimo cariño. Y bueno, pues hasta aquí llega nuestro programazo especial de la Feria de Masi de Otoño de La Onda de Caño Roto. Un fuerte aplauso. Adiós, adiós. Adiós. Me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.